desde las profundidades de la tierra, atravesando el dial como una flecha, directo a tus tímpanos. Brotan los acordes terrenales en la Radio Manque 102.9. Comienzan los acordes terrenales de este día lunes 22 de enero. Nos encontramos el día de hoy junto a una joven cantautora rancagüina. Ella se llama Agustina. Tú, Agustina, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Saliendo de cualquier cosa. Ah, muy bien, me parece. Acérquese un poquito más al micrófono, compañera. Bueno, a las personas que están integrándose recién a la radio, recordarles que este es el capítulo número 2 de nuestro programa Acordes Terrenales, que intenta darle un espacio a los músicos rancagüinos y estamos a puertas de ya empezar a invitar a otro tipo de artistas también locales que compartan su trabajo y tengan esta plataforma a favor para contarnos sobre su vida, sobre su proceso creativo, sobre su biografía, sobre algunos temas más profundos por ahí, algunos temas más políticos, más sociales, diversas. Cagüines, que podríamos decirlo así. Así que hoy vamos a interrogar a nuestra invitada, doña Tina. Agustina, ¿cuándo comenzó esto de la música? ¿Hace cuánto tiempo estás tocando? Es que la música ha estado siempre. ¿Ya? Cuando chica estudié en la Casa de la Cultura, pero era música clásica. ¿Y qué instrumento? Primero estudié percusión. Y después estudié 3 años violonchelo. Y después me fui a la U y dejé de tocar violonchelo y nunca más he vuelto a tocarlo. Pero ahí tenía otra visión de la música, que era como más conservatorio, más clásico, donde no... Se hacían leer música. Claro, hacer leer partitura y tocaba harto Bach y todas esas como cosas. Vieja escuela. Sí. Vieja escuela. Y era bacán. Era bacán ir a orquesta y estar como con más cabros que estuviesen tocando. Pero después fui a la U a estudiar cine y no tenía instrumento y llegó la guitarra. De ahí fue bacán porque llegó, yo no sabía mucho. Sabía de música, pero no tocar guitarra. Y después llegó de otra forma, más bacán. Porque para mí la música es como una forma de expresión donde yo puedo decirlo y que no lo puedo decir hablando. Porque como que soy un poco introvertida. Y llegó más cuando estaba enamorada. Fue como mi primer amor lésbico, entonces no sabía qué hacer ni qué decir y estaba sufriendo mucho. Y empecé a hacer música, empecé a componer y a tocar mucho guitarra. Y ahí sentí que me gustaba caleta como hacer música. Y después llegó el ukelele y otro instrumento. Ahora estoy tocando bajo y tengo un teclado. Pero eso fue como los inicios de la música. Fue como una expresión y un descubrimiento muy intuitivo. Y si pudieras tocar otro instrumento, así como pedir un deseo y decir, ¡ay, me encantaría tocar! No sé qué, y ser seca. Batería. ¿Batería? Batería, sí, me gusta caleta, la batería, la percusión. Es bonito y son pocas las cabras que tocan batería. Sí, hay re poca. Hay un grupo que se llama Electro Duendes, que son punky, y la chica toca batería y canta. Canta, toca. Oye, sí, muy seca. Gente que toca batería y canta, qué onda. O sea, la coordinación. Y más encima que es cabra, entonces igual va a campo. Sí. Y hay otro grupo que se llama chileno también, Escaso Aporte, que son como escala, y son puros cabros, y la única, la batera es chiquilla. también. Hay una banda que se llama Amanitas. Amanitas. Amanitas, ah, que son como rock, pop, ¿eh? Y todas cantan, y todas cantan bacán, y obviamente la baterista también canta. Pues, qué bacán, sí, no cacha ninguno de los grupos que dijeron. Pero aquí después se lleva una lista. Sí, porque busqué en YouTube y son todas muy lindas, así que va a ser un doble placer. Agustina, ¿trajo el ukelele? Sí. ¿Sí? No sé si te había mencionado cuando te invité a la entrevista que las veces que cantaras sea como con una intención. Ya. ¿Cuál sería tu primera intención aquí? ¿Una intención así como de bienvenida, de decir hola, aquí estoy? Ah, ¿con la primera canción que voy a tocar? Sí, o porque... ¿O cuento la historia de la canción? Sí, cuento la historia de la canción. Ya. Generalmente cuando escribo canciones son para alguien. Como que en ese sentido soy súper romántica, como lo más romántico que puedo tener, y no, en las otras cosas soy como repolla. Pero la música es para alguien, como que siempre le escribo una canción a alguien, ya sea de amor, desamor o de la vida, como del cotidiano. Y voy a partir, la voy a cantar al tiro, o sea, después de... Sí. Ya. Este tema se llama Amores de Papel. ¿Ya? Y lo compuse hace como en diciembre. ¿Ya? Y me gusta harto porque habla como de los amores platónicos. Un día la María José de Casa Esquina hizo una tocata ahí y me invitó a tocar. Y iba al vergüenza decirlo como al aire. Pero otra loca que venía de otro lugar a tocar, yo la vi y dije, oh, me encanta, me gusta cómo se expresa, cómo lo que dice, cómo... Y hablamos caleta toda la tarde. Y después ella tocó y yo me sentí muy enamorada de ella ese día. Pero iba a ser solo ese día porque al otro día yo no me iba a acordar y no iba a verla más. Y eso, como que siento que a veces uno se enamora por día o le gusta a alguien por día y es muy bacán. Me siento totalmente entregada por tus palabras. Yo a veces me enamoro como 4 veces al día. Así, ay, señor. Pero me hace mucho... Me interpretan mucho tus palabras. Sí, y esa canción es de eso. Como que le coqueteé muy abiertamente porque quería hacerlo y... ¿Te diste la libertad de hacerlo? Sí, porque sabía que no íbamos a hablar... No sé, en otra instancia quizás, pero fue bacán y me sentí muy bien ese día tocando y después creé una canción que se llama Amores de Papel. Adelante, estudio. Thank you. Acordes Terrenales en el 102.9. Agustina, salud. Estamos hablando solamente, recién empezamos a hablar solamente como en el ámbito de la música, pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. Así como, ¿te dedicas solo a la música? ¿Te dedicas a otras cosas? Sí, creo que ya lo mencioné, pero estudié cine, salí de cine, me titulé, todo. Me dedico a hacer cine igual. Ahora estoy más pegada en la música, pero también terminamos un corto y ahora estamos en el proceso de distribución, de enviarlo a festivales chilenos e internacionales igual. ¿Cómo se llama el corto? Se llama Natalia. ¿Ya? Y es un documental, bueno, me gusta mucho el documental. ¿Ya? Me gusta mucho trabajar el cine experimental y el documental. Y este primer cortometraje lo trabajamos en la U con mis mejores amigos de la U y seguimos siendo los mejores amigos de la vida. Ah, bacán. Y incluso ayer los fui a ver a Santiago. Y bueno, el documental habla de mi familia, porque mi hermana mayor se murió, entonces es como retratar el duelo, más que el sentido de la muerte, sino como cómo quedó la familia después de que mi hermana se muriera. Entonces, es un corto súper entretenido porque grabamos con 15 cámaras. Y todas muy distintas, cada sí, una. Sí, de celular, o sea, de VHS hay material, o sea, claro, hay material de VHS, de los años 94. Claro, tenéis, o sea, como registro familiar. Claro, es un registro familiar. Entonces, como un phone footage casero de muchas imágenes familiares. Y es muy bonito ese corto, y ahora estamos en el proceso de distribución. Y aparte me gusta mucho el arte, o sea, la pintura y crear como en base como a pintar y todo. Y también, bueno, este último mes no he estado pintando tanto, pero este año hice varios cuadros que me gusta hablar como de la imaginería religiosa y como un poco hablar de mi posición como mujer, como y también de la homosexualidad también, como ahí jugar. ¿Dentro del mundo católico? Claro. ¿Tu familia igual es católica, no? Sí, pero no mucho, la verdad. Como que en verdad no les gusta la iglesia, ni creen en todas esas cosas. ¿Pero están bautizados? Sí. Ah, ya. Sí. Y también cabe destacar que en muchas ocasiones, a veces, aunque las familias no se etiqueten como católicas o cristianas, sí, igual está como esas prácticas, la cruz en el útero de casi todas las madres y la colonización de que tiene que ser todo como hombre, mujer, familia, hijo, perro, gatito y como todo. La casita feliz. La casita feliz, entonces, porque en mi caso igual, no sé, mi familia no es católica, pero aún así también sí. Claro, en mi caso igual está la cruz y está ahí varias cosas. Sí. Aquí en el alma la cruz está como. Sí. Sí, el imaginario colectivo de la Iglesia Católica es súper potente en la mayoría de las personas. Yo lo poco y nada que sé de Iglesia Católica lo sé como porque su imagen es demasiado potente acá en Latinoamérica. Entonces es como inevitable que uno no se sienta reflejado. Claro, y al final es igual, está como en varias cosas. Oye, ¿y dónde podríamos ver tu trabajo pictórico? ¿En qué lugar? ¿Tienes registro? Sí, sí tengo registro, sí. ¿Hay un registro virtual quizás por ahí? Tengo un book que le saqué a varios de los trabajos y armé como un PDF, como un dossier de las pinturas que he hecho. Ya, pero no está así como virtual, así como métanse al blog de Latina y... No, tengo en Facebook quizás algunas fotos. Eso me iba a armar, es como mi meta de esta semana, hacerme una página en Facebook o en alguna plataforma. No la uso mucho las plataformas, pero como para ir subiendo la música que hago y también como las pinturas y los cortos, como, no sé, los trabajos que hago. Sí. Porque está súper interesante. Ah, y además trabajo como con materiales orgánicos. O sea, el año pasado me rayé con secar la, no sé, cáscara de todas las verduras y alimentos y después con eso empecé a pintar. Y es cuático porque en el cuadro tiene su proceso que va cambiando como de color. Sí. Y de textura. Le salieron hasta polillas y cosas así. Fue bacán. Me dio miedo, pero fue bacán. Empezó a tomar vida. Sí, tenía vida. Estaba realmente vivo. Estaban los espíritus de las frutas que utilizaste, ¿no? Los espíritus del bosque. Sí, una vez un profe en la U nos hablaba de una niña que había hecho su titulación sobre el duelo, y ella había pintado unos cuadros relacionados con el duelo en óleo, y después había enterrado los cuadros como en el patio de no sé dónde, y después sacó los cuadros. Claro, como que toda la etapa en la que ella se dedicó a estudiar y a leer muchos libros y todo eso, que es como al lado académico y de escritorio. Claro. Los cuadros estuvieron, no sé, 6 meses. Y después los sacó. Después los sacó y los expuso, y era igual impactante ver cómo, o sea, el color del óleo se mantenía. El óleo así es como súper bacán en ese sentido, pero el cuadro en sí tenía mucha tierra, y era el contraste de una cuestión que habías sacado de las entrañas de tu patio y las habías colgado en unos salones blancos, prístinos, en la galería de la Universidad de Chile. Entonces, el contraste era bacán, era como el levantamiento de los muertos. Valentina. Agustín. Perdón, Agustina. Tú has tocado acá en Rancagua, ¿has tocado en otros escenarios aparte de Rancagua? ¿En Valparaíso? No, en Valpo no. ¿No? No toqué, o sea, una vez toqué en un funeral de una tía. Oh. Pero fue bacán igual porque mi tía se era súper viejita, tenía como 90 y tanto. Iba toda la semana a tocarle guitarra y fue como despedirla con la guitarra. Ah, qué bonito gesto. ¿Y los escenarios de acá de Rancagua, ¿qué te han parecido a ti? ¿Te has sentido acogida? Sí. ¿Sí? Sí, han sido bacanas las tocatas, en las que no han sido muchas, porque en verdad como que recién este año me di como el espacio para como tocar en otros lugares. En verdad antes me daba vergüenza tocar en público. Ya, tocaba ahí para ti, para sí, los tuyos. Y en algún momento, bueno, trabajo tocando en las micros y eso hizo romper ese miedo, como que la música le puede llegar a la gente, y fue bacán. Y ahí empezaron a llegar como que me dijeran, oye, ¿querés tocar en esta tocata? Te invitamos. Y yo, ya, bacán. De hecho, aquí te tuvimos. Sí, ese fue el primer lugar en donde toqué en público. ¡Ay, qué hermoso saberlo! Sí, porque fue un encuentro súper amoroso ese. Sí, fue bacán. Sí, fue el universo el que te envió hacia el feminismo punk. Tina, y con respecto a los referentes, así como lo que a ti te nace cantar, y quiénes son como tus referentes musicales, pueden ser referentes, quiénes son tus referentes universales, así como desde lo más macro a lo más micro. Ya. Porque estábamos hablando, sí, igual, hace un rato atrás. Mis referentes, tengo harto, y saben que es casi pura música que hacen las mujeres. Maravilloso. Chileno, así, Javiera Mena, la amo mucho, me encanta su música. Su mejor disco es Quemas Juveniles, ahora se viene el otro, lo estoy esperando. Pero Javiera Mena, sí, chilena, me gusta caleta como lo que construye. Como, y como hasta dónde ha llegado, es bacán ver eso. Y a internacionales, me gusta caleta Natalia Lafourcade, que es ya más folclore. San Vincent, me gusta como la loca compone la guitarra como multi-instrumental, aparte, ¿no? Ah, no lo caches, lo voy a buscar. Sacó disco del año pasado, es muy bueno igual. Me gusta harto la música japonesa, y llevo como este último tiempo solo escuchando música japonesa. Me gusta mucho el grupo Yellow Magic Orchestras, que es como de los 70, 60, por ahí. Uh-huh. Y me gusta Angel Olsen, la Bjork, Joni Mitchell, Johanna Newsom, como muchas mujeres de diversos estilos. Creo que la música de mujer me gusta caleta. Y también escucho bandas que tienen hombres, pero generalmente como que mi playlist es referentes mujeres. Sí. Es que uno igual, de repente, a mí me encantan muchas bandas que salen hombres, porque si uno se pone a pensar, todas están como de hombres, son muy pocas las de mujeres. Sin embargo, se agradece ver que empiezan a haber cabras que se están atreviendo a hacerlo, porque regularmente se ven como, a veces, quizás tú me lo podrías interpretar mejor, de que los espacios siempre son como hechos por hombres y para los hombres. Ya, invitemos a una chiquilla que es la que toca, y viene como una a tocar, de todos los que tocan. Sí. Eso igual sucede, sí. Alto. No o sea, sé cómo nosotras es, fuimos sí. una tocata el fin de semana y de todas las personas que tocaron, una chica estaba en el escenario mujer. Por claro, ejemplo, de tres bandas, de tres cada bandas. Banda tenía entre 4 a 6 integrantes, o de 4 a 5 integrantes, entonces eran hartos locos. Sí. Y de eso era una chica, que era la mejor de todas. Obvio, lógico. Sí, es difícil encontrar músicas mujeres, sobre todo como en las calles, no sé, en las calles yo con los chiquillos que me junto, cuando toco en las micros son puro hombres y falta como que salgan las mujeres. Pero igual, saben que yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Bueno, cada uno tiene su... Sí. Pero sí, falta. El cine es súper machista igual y falta romper esa barrera que no nos miren como el sexo débil. ¿Te gustaría cantarle una canción a las mujeres? Ya. ¿Ahora? ¿Cuál puedo? Ya. Este es el último tema aquí. ¿Te cuento la historia? Uh-huh. Este tema se llama Rayo de Sol y habla un poco de no sentir el peso cuando alguien... Es como sentirte libre en el amor. Eso es. Como sentirte libre. Lo hice como hace 3-4 semanas más o menos. Y habla de eso como de la libertad en el amor. Como de... Además habla de que como que yo soy una persona muy fría y me cuesta expresar lo que siento y no sé, de eso. Ah, y lo toco en guitarra, pero no traje la guitarra, así que lo voy a tocar en ukelele. Vos dale nomás. Tina Agustina aquí en acordes terrenales. En el 102.9 de la Radio Manque y a través de nuestra señal online para todo el universo universal en el www.radiomanque.org. Les contamos a las personas que se están conectando online que si se estaba cortando un poco la transmisión es porque hay mucha gente escuchando este programa. Así que si tienen la posibilidad de prender la radio y sintonizarlo, solidarice lo, con los que están más lejos, ¿ya? Sí, trate de poner el FM si está más cerquita. Sí, si está más cerquita de donde nosotras estábamos, así como Rancagua, Rancagua Centro, todos esos lugares. Vamos a hacer un llamado a los colectiveros también de que prendan sus antenas en los colectivos y que escuchen algo más que reggaetón. Tina, oye, yo quería preguntarte... Tú hace, porque te fuiste a estudiar, después volviste. ¿Hace cuánto estás así como frecuentando acá en Rancagua? En el 2016 terminé la U y me vine, pero a comienzos del 2016. Ahí a comienzos del 2016. Sí, ahí ya. Entonces estás así de hace dos años. Oh, caleta. No, yo lo encuentro tan poquito. Sí, sí. 2 años. Y. Con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente sobre los escenarios acá en Rancagua, ¿tú qué opinas sobre el teatro regional? ¿Te gusta la cartelera que hay en el teatro regional? ¿Crees que es posible que un artista local tenga facilidades para tocar en el teatro regional? ¿Qué opinas tú al respecto? Uy. Yo una vez toqué ahí, no toqué yo en verdad, estuve en los Coros Ciudadanos. Ah, y ya. Se estrenó ahí la esta, pero es como lo más cercano. Y ahí creo que he ido como 2 veces al teatro. Ah, igual poco. Sí. ¿No te gusta la cartelera que hay en el teatro o simplemente no te da como...? No me gusta. ¿No? No, nunca diría así como, oh, ya voy a pagar 8 lucas para ir a ver algo que hay en el teatro. Creo que ahora viene como un ciclo de cine, o sea, de cine, ¿no? Como de música jazz, creo, como Gypsy. Pero tampoco es como mi prioridad ir. Me gusta caleta esa música, pero creo que igual es un espacio cerrado. Igual la Casa de la Cultura la encuentro en un espacio súper cerrado también. Como a la escena de la música y el arte de la región. Creo que son espacios como elitistas y burgueses. Y hay muy poco lugar donde mostrar y tocar y donde hacer arte. Creo que en Rancagua hay muy poco espacio y esos que están más institucionalizados son muy burgueses. Que hay mucho papeleo así como sí. De la burocracia, que te dicen vaya para allá, vaya para acá, pero de ahí de facilidades a que te ayuden a llevar tus propias cosas o que te pongan facilidades para ponerte el sonido, cosas así, así como que se pongan con algo, igual es complicado. Claro. ¿Cómo? O sea, yo creo que debería ser, no sé, quizás mínimo la amplia, así, no sé, si alguien quisiera hacer una actividad y poder decir, oye, necesitamos hacer una actividad, necesitamos un sonido, así, sonido, sonidista, nada más. Lo demás no lo necesitamos, por ejemplo. Sí. Bueno, yo no se los pediría, pero me imagino que lo necesita. ¿Alguien podría hacerlo? Ahí sí que no sé, porque nunca se lo pidió tampoco. Pero organizaciones, quizás, me refiero, no sé, una misma junta de vecinos, o los mismos cabros que quieren, no sé, o ensayar, me imagino yo, porque me imagino que los recursos están. ¿Deben tener una amplificación? No sé, yo creo... Por lo que veo en los centros culturales, que está el Baquedano y el Oriente, ahí como que baja más a la gente. Baja más al... Sí. Como al sector. Están más presentes porque no están tan centralizados. Claro, ahí ya como que se descentralizó un poco, pero que está en el centro ya es como muy... Y tienen mucha capacidad de talleres igual, pues no solamente hacen cosas culturales, sino que también deportivas, y ahí como que están haciendo la pega, pero también... Sí, nosotras, o sea, con mi mejor amiga, el año pasado postulamos un fondo, no ganamos, eso sí, pero era de formación, lo queríamos hacer en el Centro Cultural Oriente de Cine, en un taller de cine en vacaciones de verano e invierno. No ganamos, pero era una buena iniciativa trabajar ahí con la gente del sector, y además íbamos a trabajar como el empoderamiento del territorio y de la identidad de los jóvenes que están en ese lugar. Habría sido entretenido. Sí. Probablemente no es eso lo que busca trabajar la identidad. Creo que es un tema que no está en la lista blanca, puede estar en la lista rosada. Sí. Pero ahí igual, en la lista amarilla. Ahí igual tuvimos apoyo, por ejemplo, del centro cultural, porque bueno, teníamos que postular como a través con ellos. Claro, igual te tienen que dar una carta de apoyo. No dieron como el apoyo, leyeron el proyecto y todo, pero aún así no ganamos el proyecto. Es que yo creo que se prefiere, no sé, no son no está dentro de las líneas igual de lo que propone el Estado como incluso como lo que reconoce como cultura. Entonces yo creo que es como difícil también que lo puedan hacer de repente tipos de proyectos que son así como de ese corte, más sociales, claro. Pues quizás si fuera deportivo, así vamos a hacerle zumba a toda la gente, lo más probable es que se lo hayan ganado. Vamos a hacer un taller de zumba. Bueno, que a mí me encanta la zumba. Bueno, yo creo que no hay que dejar de intentarlo. En algún momento vamos a usar esos dineros para otra cosa. Se me quedó el torpedo. Pero existen varias cosas que podemos seguir. Sí, por ejemplo, yo... Esa era una cosa que yo quería preguntarle a Latina con respecto a la actualidad. Hace poco leí la noticia de la banda Los Tres en una presentación que tuvieron el fin de semana pasado en Talagante. Los contrató la municipalidad de Talagante. Tengo entendido que le pagaron algo así como 8 millones de pesos a la banda por presentarse. Y aquí hay hartos elementos, ¿ya? Como que yo quiero poner todas las características, todo lo que pude como sacar de información sobre la balanza. Por ejemplo, ya, estos locos que tienen toda esta trayectoria, que todos sabemos quién es Álvaro Enríquez, que todos tarareamos sus canciones, que todos en algún momento escuchamos Amor Violenta y nos sentimos así, que a veces me identificaba y después cachamos que la hueá era una mierda, pero en fin. Sí. En fin, todas esas cosas que representan a Álvaro Enríquez, que representa su whisky de izquierda, que representa ya, que le pagan esa cantidad de dinero, pero que también lo hacen esperar 2 horas antes de subir al escenario sabiendo que el hueón está viejo, está medicado, está, no sé, como con atados de salud. Es falopero. Sí, también hay otras personas que dicen esas cosas y que el loco es alcohólico y... Y misógino. Y misógino, por sobre todo. ¿Tú qué opináis sobre que el artista, o el rockstar en este caso, suba en estado de ebriedad al escenario y que se pegue un jugo? O que simplemente suba en estado de ebriedad al escenario, o bajo ciertas sustancias. Piensa que no está escuchando tu mamá. No, hablando o salió para la tía Mané. Personal, yo no puedo tocar cuando he tomado cerveza o he carreteado. Estoy carreteando y me dicen toco algo, no puedo. Ya. Nunca he ido a una tocata y he tomado antes. Ni cuando voy a trabajar a las micros, nunca he tomado antes de tocar ni nada. Si me tomo una cerveza después. Ya. Pero. Sí, pues después todo vale. Pero así como, igual penca, encuentro que es como de respeto al público. Por ejemplo, así muy en lo personal, lo que yo veo todos los días cuando voy a trabajar es que no me gustaría que el niño que está escuchándome y que le guste ver la máscara y escuchar las canciones de 31 minutos y los temas, que me sintiera un olor a cerveza. Creo como respeto al público, creo. Igual ahora vine y me tomé media lata de cerveza. Chao, le vamos a hacer la colombia fuera de aquí. El comité central de los músicos va. Sí, pero y no, te vamos a decir que traigas esa otra mitad de chela para tomarla a nosotras. No me gusta cuando. Bueno, es que es a criterio de cada uno, pero generalmente a mí no me gusta, ¿no? No encuentro que es feo igual. A mí me pasa, por ejemplo, bueno, que con Álvaro Enríquez no puedo ser objetiva porque me cae pésimo. A pesar de que representa una música que me gusta mucho, lo escuché mucho en los 90, tiene todo ese corte grunge, así como bien nirvanesco, ¿cachai? Entonces me gustan mucho. Sin embargo, lo odio. Como casi todo lo que me pasa, amor-odio. Pero una vez fui a ver a Charly García y no llegó, no tocó, se quedó en el hotel, dio jugo y nos dejó a todos botados. Hace 1000 años atrás, en una caravana por la paz y la justicia que hicieron en el Estadio Nacional. Yo era una adolescente. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, igual hay un montón de artistas que yo he visto tocar y que tocan tomando, pero que tocan y cantan, sí, por ejemplo. Sí, es como a criterio de cada uno, como si lo podía hacer y lo vaya a hacer bacán, hazlo. Por ejemplo, este pero tipo si que no, él, no. No, no es tampoco santo mi devoción, pero el vocalista de La Floripondio, por ejemplo. Ese loco, el mismo que canta en Chico Trujillo, yo lo he visto tocando así con la botella de whisky, ¿cachai? Y cantando todos los temas así, no, y piola, o sea, igual lo puede hacer. Igual. ¿Cachai? Y bueno, y quizás por el estilo, ¿cachai? Como que ya nadie es como parte del show. Cuidado, el machismo mata. No no sé por qué se subió, se puso una cuña, se volvió loca aquí el... Mi cuerpo es mío, en el carrete de la aventura quiero sentirme... Se volvió loca la Radio Man que está sonando una cuña. Estamos al aire. Cuidado. Y estamos al aire. Estamos al aire. No sé qué sucede. La Ani, que yo creo que está ahí tratando de boicotearnos. Pero estamos tratando de bajarle el volumen. No, está todo bajo más encima. Pero no sé por qué suena. Ahí paró. Ya, hay un... Ahora me acuerdo del nombre del loco. Hay un loco que es el... No sé si cacháis Beirut. Sí. Hay una... Ya. Él también toca ukelele, sí. Toca trompeta y... Como, es maravilloso. ¿Qué onda es un hombre orquesta? Ese loco, por ejemplo, canta muy bien. Yo creo que es uno de los vocalistas hombres que yo encuentro que tiene muy bonito tono de voz, muy... Como cuando dicen que su tono tiene color, así como eso. Calando. Este loco, una vez yo vi una entrevista de él y le decían como, ¿tienes alguna cábala antes de subir al escenario? Y él decía, sí, tengo una cábala antes de salir al escenario. No hablo durante la última hora antes de subirme al escenario. No habla nada, se comunica puro gesto, intenta tener todo muy preparado antes para que no le pregunten cosas. Y antes de subirse al escenario, como al escalón del escenario, se pega un corte de whisky. Y como que ahí se despeja. Ese es su... Y ahí como que... ¡Ay! Oh, canta toda su bola, que es como cantarle al mar y esas cosas que son súper profundas. Sí, es como de cada persona eso. Como, o sea, yo no lo puedo hacer, pero si alguien lo hace bien, es como bacán. Sí, es como... extraño, pero mientras yo creo que las personas reciban su espectáculo, porque también he visto algunos dar un no sé, regularmente locos así como más punk, así que... Ah, claro. Por ejemplo, un día también fui a ver a Flema, bueno, que ellos tocan mal igual, así lúcido y no lúcido, pero fue como fome porque ya uno sabe que eso no debe sonar bien de cierta manera, es parte del espectáculo, pero el loco estaba tan ebrio que no se sabía las canciones, así como que se le olvidaban, sí, entonces era como... la wea, que se te empiezan a olvidar las letras o que te... Claro, porque no. Si el loco canta, o sea, Jimi Hendrix tocaba con LSD, ¿cachai? Todo volado, Jim Morrison, ¿cachai? Como el mismo Nirvana, los locos igual. Santana también. Santana, su presentación en Woodstock. Entonces, yo creo que claro. Si lo podéis manejar y podéis terminar los temas, bien. Pero si no vaya a estar haciendo la pega y vaya a dar jugo, es que el tema, yo creo que ese es el tema. El jugo. No es solamente que esté dando jugo arriba al escenario. Huevón, te pasan un escenario para que di jugo, no podías estar. Es como que los espacios son tan preciados como para mostrarte y hacer música y querer entregar algo que echarlo a perder. Claro. Es como el control. Si tú sabes que lo puedes hacer, lo vayas a hacer y si no podís, por ejemplo, yo no puedo tomar cerveza y cantar, además que las cuerdas vocales me quedan... Yo creo que aparte que eso es como una actitud media de divo también, porque por ejemplo hay un montón de cantantes que quizás también tienen esa actitud irrespetuosa y no están solo con alcohol. Este mismo tipo que también detesto. ¿Cuál de todos? Uno de tantos. Detesta a muchas personas. No, sí, yo también, pero por eso nos llevamos bien. Pero nace desde el amor a ciertas cosas hermosas, por eso que está como ahí el negro y el agraciado. Odio muchas cosas porque amo muchas otras también que me hacen imposible compatibilizar esos dos sentires. No sé si me explico. Bueno, pero volviendo al odio. Volviendo al odio. Axel Rose. Ese tipo es asqueroso, ¿cachai? Y más encima trata súper mal a su público, lo hace esperar 2 horas. Siempre. Todo, casi siempre hace esperar. Esa es una de sus características en particular, que loco, hace esperar al público. Bueno, y los insulta. Y eso, entonces también, pues va más allá del que haya tomado o no. Yo creo que el Álvaro Enríquez quizás esta actitud es porque podía hacerlo, ¿cachai? Claro. Como que se dan ese gusto porque pueden, porque yo soy Álvaro Enríquez, ¿cachai? Es como... Sí, eso, el poder hacerlo, como el poder ya en la escena musical. Sí, pues más encima de hombre. Para que me odien todos los que están escuchando. Misógeno, abiertamente misógeno. Sí, de hecho, tú recuerdo en algún momento que conversamos en algún programa... cuando los tres sacaron un videoclip, como que hacían poco más que como que pasaban el dato de cómo hacer un femicidio, cómo se piteaban una mina. Claro, y salía como una mujer envuelta, así como que tampoco en los últimos discos salía como una mujer envuelta, así como que la habían matado y salía como bailando la bolsa de la mujer, así como una cuestión muy rígida. No lo he visto. Sí, no lo veas. Sí, no lo veas. Pero volvamos a lo bonito, que es estos acordes terrenales que nacen aquí, desde el sentir máximo de la tierra y a través de la matriz aquí de nuestra compañera. Fluyen hacia nuestros oídos de Tina. O sea, de nosotras. Bueno, claro. Ella también se escucha. De, claro, ella también nos escuchamos. Oye, con respecto a escucharnos, ¿podríamos pasar las cuñas que grabamos el fin de semana? Ah, ¿verdad? ¿Se puede? Se puede, se puede. ¿Sí? Sí. Pero esperemos un poquitito, porque no habíamos ido. Pero cuenta un poquito de lo que se trató. Ya, bueno, el fin de semana asistimos a un evento que se realizó en el Papsito, reconocido local rancagüino por sus piscolas, en donde se juntó un grupo de cabros que están organizando una serie de tocatas. Este grupo se llama Paspermia. Ellos organizan tocatas, fomentan el arte de distintas maneras. Es un colectivo artístico. Y para poder comenzar con su gira Paspermia 2018, hicieron esta tocata para juntar fondos y dar así como el avance. Tocaron bandas como From Valley, en donde tocaba esta chica que sí, canta hermoso, que canta muy bien y toca guitarra, y es re entretenida esa banda. Yo no había visto una banda tan de ese estilo, pucha. Indie. Que, sí, es como indie, es como... Y cantan en inglés y en español, y como que hacen ahí todo un juego. Tienen caleta de instrumento, hay dos guitarras, una batería, un teclado, bajo, un teclado, y como que de repente le ponen percusiones chiquititas, cantan, hacen coro. Está súper entretenido. También estaba Mono de Fuego, que son más thrashers los cabros, son más, sí, más rockeros, más metaleros ahí, defendiendo el metal. No, es buena dando, banda esa, dando, me gusta caleta. Dando cara por el metal rancagüino. Y también se presentó Elefantes Púrpuras al cerrar la noche. ¿Estamos? Ya, tírela, las tres, de una. Encuentro con Rita Gajardo. Ella es una de las gestoras del evento Profondos Paspermia, así que le vamos a hacer unas preguntas. Rita, ¿cómo nació la iniciativa de este evento? Nació para juntar fondos para hacer próximamente otras tocatas y otros eventos. ¿Qué tocatas ha hecho el grupo de Paspermia? Hemos hecho dos encuentros de arte. Como que no son solo tocatas, también hay audiovisual, fotografía, y la propuesta siempre ha sido involucrar otras artes además de la música. Ya, otras artes visuales, sí. ¿Cierto? Ya, sé que tú te dedicas a la fotografía. Sí. ¿Qué fotografías tú, por lo general? A mí me interesa fotografiar el territorio. Me interesa la fotografía de paisaje y las modificaciones del territorio. Ya. ¿Qué se viene en Paspermia? Se viene una planificación. Así como de ahora en adelante, como definir qué es lo que vamos a hacer este año. Planificación, sí. Más que nada. ¿Algunas palabras para los gestores culturales de la zona, de la sexta región, de la comuna de Rancagua? Sí, que trabajen, que no se queden con las ganas. Que aunque cueste, aunque no haya lucas, igual hay maneras de hacer las cosas. Y creo que eso es lo más importante, así como sacar adelante los proyectos con lo que una tiene, así de repente más a la mano. Que de repente no es la plata, así sino son redes. Como fortificar eso y salir de adelante. Muchas gracias por tus palabras, Rita. Esto es Acordes Terrenales en la Radio Manque. Estamos con los chicos de Mono de Fuego en el evento Profondos de Paspermia. Chicos, díganme sus nombres y los instrumentos que interpretan. Mi nombre es Diego y toco batería. Mi nombre es Matías, guitarra 2. Gabriel, guitarra. Pablo Vergara, bajo y voces. Bueno, chiquillos, me gustaría saber por qué se encuentran aquí en el Papsito compartiendo de su música. Bueno, la invitación se hizo desde el equipo Panspermia, que estaba haciendo un par de tocatas hace más o menos un año, y quisimos invitar a distintas bandas de, o sea, se invitó en realidad a distintas bandas de Rancagua, de distintos estilos, y esto es un evento profundo para un magno evento que se va a hacer en un par de meses más. ¿Y qué estilo toca Mono de Fuego? ¿Dentro de qué estilo lo podríamos encasillar? Bueno, es difícil de describir, probablemente todas las bandas dicen eso, pero a modo de síntesis tenemos metal, tenemos música pesada, pero eso lo matizamos con atmósferas, con melodías, siempre tendiendo hacia la oscuridad, no porque pretendamos algo, sino porque es lo que nos nace. Yeah. ¿Y qué mensaje le podrían dar también a las bandas hermanas rancagüinas en este presente? Yo creo que el mensaje para darle a las bandas hermanas rancagüinas es que ensayen mucho, porque creo que el ensayo es muy importante para que una banda pueda sonar sólida, independiente que un músico sea bueno. Si el músico no ensaya con el otro grupo de músicos, difícilmente van a lograr algo que sea cohesionado. Y además que creo que el tema del metrónomo en las grabaciones es algo que los puede ayudar a todos para poder realmente expresar el groove o la rapidez o ese aumento de energía que uno quiere demostrar. Nada, solo darle y tocar y no dejar la música. Yo creo de arriba al metal. Sí, además, más allá de los aspectos técnicos, también en lo que respecta a la actitud, que hagan tocatas, que toquen con los equipos que sean. Nosotros ya estamos cercanos a cumplir 30 años y yo recuerdo que hace 10 años había muchas tocatas en Rancagua, se llenaba, iba gente, quizás la época eran distintas, que no jueguen tanto Minecraft y vayan a las tocatas. Ya chicos, así que les hacemos un llamado a que dejen el YouTube y vayan a ver bandas en vivo. Esto es Acordes Terrenales en la Radio Manque. Hoy sábado nos encontramos en el Papcito de Astorga, histórico pub de Rancagua, y junto a mí nos encontramos con una de las integrantes de From Valley, que acaba de tocar en este local, y ella nos va a contar un poco su nombre. Fernanda Fuentes. ¿El instrumento que toca? Guitarra eléctrica. ¿De qué se trata tu música, Fernanda? Bueno, nuestra música se trata de dejarnos llevar. Partimos primero con un post rock, con un pop rock psicodélico. Después quisimos crear cosas nuevas, en realidad nos dejamos llevar. Solamente no tenemos como un estilo fijo, así como nos pregunten qué estilo son, no. Solamente creamos lo que en los ensayos y las veces que nos juntamos sale, nace, así de la nada. Así que eso, estamos ahí. Ya, ¿y cómo llegaron a este evento? La verdad es que los chiquillos, los organizadores, son de Panspermia. Uh-huh. Y ellos nos contactaron por Facebook. Yeah. Así que nos pidieron como colaboración, si queríamos participar en este evento, en beneficio a ellos. Creo que están organizando unas cositas por ahí. Así que nosotros encantados quisimos venir, si aparte somos acá de Rancagua, y qué mejor que tocar en nuestra región. Ya, yeah, genial. ¿Alguna palabra de aliento para las bandas locales? Pucha, nada más que decir que igual es como medio difícil poder surgir acá. De hecho, se necesitan muchos años para poder conocer muchas cosas y muchos locales y mucho en contacto. Pero nada, pues hay que seguir ahí haciendo lo que a uno le gusta, si es pasión y si uno lo quiere y le gusta, va a campo. Tiene que darse el tiempo y seguir, y ahí va a estar todo, ayer, solito. Ya, esto es Acordes Terrenales en la Radio Manque 102.9. Estamos de vuelta acá en Acordes Terrenales en el 102.9 FM Radio Manque y en el www.radiomanque.org, como todos los lunes en nuestro capítulo número 2. Estamos en el estudio con Agustina. Bueno, y antes de seguir con Agustina, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar sobre la programación y lo que se viene este fin de semana en el Teatro Bohem. Hay un festival internacional itinerante de artes escénicas, Nómade 2, presenta desde Ecuador, Requiem de un papel. Esta obra es un homenaje a los artistas olvidados, a las historias no contadas, a la nostalgia de las horas, a la alegría del mundo, a los sueños arrinconados en las esquinas, al frágil cuerpo, a la memoria olvidada. Tiene una entrada adultos 3.000 pesos y estudiantes de tercera edad a 1.500 el viernes 26 a las 19 horas. Aquí están trabajando los amigos y compañeros del Teatro Circo Mínimo. Un saludo para la Alejandra. Aprovecho de saludarla porque la quiero. Y también en el Teatro Bohem el día sábado 27 está la banda tributo a Queen, A Band of Magic, toda la magia del sonido inolvidable del glam rock y la voz inmortal de Freddie Mercury en uno de los mejores tributos de la banda. Esto será el día 27, sábado 27, desde las 22 horas. Entrada general 4.000. Pueden comprar entradas en el local, entradas preventa. También el domingo va a ser un domingo familiar, lleno de niños en el Teatro Bohem, con Barbitas Cuentacuentos con Magia, una experiencia de cuentos, magia y clown, de la mano de la compañía Tricircos Payaso. Aprovecho de darle un saludo al Carlitos García, alias Barbitas Cuentacuentos. La entrada de adulto es de 3.000 pesos y la entrada de niño 1.500, empiezan a las 18 horas. Esto el domingo 28. Poli, tú tenías... El día jueves, El día jueves 25 a las 19 horas en la Universidad de la República se están dando ciclos de documentales educativos y sociales, y el día jueves está el documental La Obsolescencia Programada, que comprar y tirar, y es un documental con conversatorio y es gratuito, así que las personas que quieran ir a poder ver un documental en un lugar cómodo, con ventiladorcito y después tener una grata conversación, pueden ir gratis a construir un poco de conocimiento a través de la conversación y el debate de ideas. Qué bonito, así que el que diga que en Rancagua no pase nada, que se chupe un ojo. Agustinita, ¿qué le depara el futuro a usted? ¿En qué andan sus pasos? Así en el futuro, no sé mucho este año qué voy a hacer. No, pero la música, quiero hacer un disco este verano y estoy en eso. Es como un disco, se llama Bronquitis de Verano. ¿Ya? Ah. Hice la portada, grabé 4 temas. ¿Ya? ¿Dónde estáis grabando? En mi casa. ¿Ya? Tengo un micrófono, conecto la guitarra electroacústica al compu. Bueno. No tengo interfaz, pero eso sirve caleta. ¿Ya? Y edito en Adobe Audition. Y bueno, ahí tengo harto instrumento igual. Y es como súper distinto a lo que toco en vivo, la verdad. Yo tengo la música en mi cabeza como mucho más experimental. Con mucho efecto y esas cosas así. Es como lo que le pasa igual a la Camila Moreno, como que ella cuando recién empezó, ella empezó con la guitarra, el cuatro venezolano y su voz, y todos decían, oye, ella es muy folk, y ella decía, yo no soy folk. O sea, como que después con todo lo que ella desarrolló en su carrera, pudo meter sintetizador, el oscillator y todos esos efectos que la dejan súper Radiohead, súper Björk, súper llena de efectitos y cositas. Es con el tiempo que igual uno va aprendiendo y va teniendo plata y comprándose cosas. Claro, así que, y también armándote un equipo. Sí, pues un equipo, es igual, es cuático. Así que es bacán, o sea, ese es mi proyecto. Está súper entrete ir creando los temas así. Tiene caleta de, como estoy rayada con la música japonesa, igual como que tiene un poco de inspiración en esa música. Bacán, pero entretenido. Llevo 4 temas. Y los otros 2 temas, quiero que tenga 6, todavía no sé cuáles van a ser. El último sé que lo quiero grabar como que sea más experimental. Es que en verdad la música es como un viaje y todos los temas, aparte de tener una historia, son un viaje. Entonces estoy tratando de que sean distintos entre sí, pero parecidos. Entonces cada uno va contando una historia y va teniendo tener guitarra, ukelele, teclado, a uno le puse bajo, percusión. ¿Y tenías bajo? ¿Tenías o te consigues un bajo? Es parte de lo que me depara el futuro. Hace poco conocí a una chiquilla. Me dijeron que andaban buscando una bajista para una banda de cumbia. ¿Ya? Colombiana o antigua. ¿Ya? Y esas cabras son súper talentosas igual. Son... Ah, además la conocen, la Camila, que toca melódica. Ah, ya, la flaca. Ya, la flaca, sí. Las cosas por su nombre. Doña Flaca, un saludo para la flaca también. Muy alegre. Y bueno, hemos tenido un ensayo nomás, pero claro, ahí mandamos a arreglar un bajo y yo estoy como aprendiendo a tocar bajo. ¿Ya? Y sacándome los temas de la banda y... ¡Ay, qué entretenido! Sí. Oye, tenís que puro grabar y traer tus temas para acá, para la radio. Para ¿y que cuando lance el disco? Sí, nos tenés que pegar ahí. Va a ser un disco casero. Pero van 4 temas, quedan 2. Y espero terminarlo luego. Me tiene ansiosa. ¡Qué bacán! Oye, Agustina, un tema para despedirse. Sus últimas palabras antes de que terminemos esta jornada. Bueno, gracias por el espacio. Es siempre bacán tener un espacio donde tocar o hablar. Y la Radio Manque, ya según tercera vez que estoy aquí, ha sido bacán. Y este tema es súper antiguo. Lo hice en guitarra hace muchos años, cuando vivía en Valpo. Y se llama Pequeña y habla del amor. Me equivoqué al final. ¡Bravo! Pero esa es la magia. Sí, esa es la magia de la radio y del estar en vivo. Esto fue Acordes Terrenales en la Radio Manque 102.9. Pueden escuchar la repetición de este programa el día jueves a las 19 horas. Chao, chao. En cualquier momento. Alguien nos está boicoteando. Hice un programa como especial. Sí, pero no sé por qué ahora se pega. Se pega el coso. De hecho. ¿Y no el computador? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí lo es. Pero bueno, agradecer la audiencia a todas las personas que pudieron escuchar. Y que nos escuchen el próximo lunes, que nos manden sus materiales y si quieren venir, que nos digan, oigan chicos. Que nos contacten. Queremos regalar un computador, una pasadita. Que no se pegue. ¿Eh? esto también sería agradable. Y un router terrible acá. Sí, también sería hermoso. Así que, ahora sí. Tengo un amigo que es músico y que es muy bacán. Seguimos entonces, por el Instagram. Ahora nos vamos, por favor. Chao. Desde las profundidades de la tierra, atravesando el dial como una flecha, directo a tus tímpanos, brotan los acordes terrenales en la Radio Manque 102.9.